Tune in to the Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night. Do Distrito Federal, Cidade do México. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Muy bien, estamos aquí ya de regreso en Dub Night número 82. Y bueno, seguimos platicando con Zion Dread. Zion Dread que nos está visitando, que por cierto ahí le mandamos un saludo a Nesca. Manda saludar a estos muchachos y bueno, pues ya está el saludo. Y bueno, precisamente hablando esto de la escena del Sound System, por acá también nos están comentando de lo que ocurrió hoy allá en La Merced. Dice que estuvo de lujo el puro Sound. Bafles y bafles por doquier. Y bueno, pues es el contraste, ¿no? Que tenemos a comparación de UK. Bueno, allá quizá con otros conceptos, ¿no? Muy diferentes a lo que ocurre aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, también eso es parte de nuestras raíces, ¿no? El sound system mexicano. Todo esto lo que estamos platicando, ¿no? Y bueno, pues retomando la plática de cómo han logrado tener y sostener este sound system, ¿no? Que bueno, de estos 3 años que llevan, pues han ido incorporando pues nuevos, en este caso nuevas bocinas, bueno, hay nuevos scopes, o sea, más equipo, ¿no? Así es. Y piensan precisamente en lo que transcurre todavía el 2013, incorporar otros elementos, ¿no? A ver, platíquenos. Sí, así es. La idea es tocar en 4 frecuencias. Entonces para eso se necesitan cambiar los medios que tenemos por otros. Ahorita lo que te comentaba, tenemos 8 graves con bocina de 18 y 2 cajones pequeños que van a ser medios graves con bocina de 15. En un futuro pensamos tocar para la frecuencia de medio con bocinas de 10 y unas tuiteras para los agudos. Pero pues con el tiempo y con las oportunidades que se nos presenten, porque también es eso, las oportunidades y lo que decía Rolando, los sacrificios para comprar las cosas, para obtener lo que se tiene. Claro, bueno, también hablábamos de ahí de elementos quizá como claves o primordiales en un sound system, ¿no? Que son sirenas, quizá un preamp o algo así, ¿no? Sí, claro, igual esperamos que antes de que acabe este año ya tengamos nuestros delays, nuestras dub sirens, el preamp tal vez para el otro año, pero pues sí tenemos claro qué es lo que queremos y ya trabajar más para que esto sea más fácil y el sound esté más completo. Bueno, ahorita ustedes están aquí presentes, pero en Zion Dread hay más gente atrás de... Bueno, ahorita estamos aquí ahora sí que se puede decir los creadores de este proyecto, que somos Manuel, yo soy servidor Rolando. También en nuestro Zoom trabaja lo que es, bueno, así se puede decir, mi novia de Hilda. Ella también está en el Zoom, también nos apoya, ya de hecho ella ya también ya es selecta así del Zion. Y igual ya se mete a conectar las bocinas, a conectar los amplificadores. Y en lo particular, sí, nomás somos nosotros los tres que estamos trabajando ahorita. Cargamos, descargamos, conectamos y a trabajar. Sí, que bueno, luego existen diferentes factores, quizá como para, ¿cómo te diré? Estamos platicando ahorita del medio de transporte, ¿no? Un sound system requiere pues un medio de transporte que quizá ustedes no lo tienen. Entonces, eso, a veces esa es la problemática, ¿no?, que se tiene. Sí, al principio sí se nos hacía muy difícil conseguir un transporte porque pues igual no habían las posibilidades de adquirirlo rápido o tener a alguien que nos echara la mano. Actualmente ya tenemos contactos, ya tenemos amigos que nos echan la mano, pero igual nosotros estamos ya en adquirir una camionetita por lo menos para transportarnos y ya no estar ahora sí con esa preocupación de cómo vamos a mover nuestro son. Ya igual ya queremos ser independientes, ya queremos tener nuestras cosas ahora sí propias, aunque nos cuesten, pero pues las a futuro tenemos claro qué es lo que queremos y adquirir las cosas materiales, más que nada, pues, puras cosas materiales. Claro, bueno, también reconocer, ustedes todavía están bastante jóvenes, pero quisiera preguntarles cómo han visto toda esta evolución del sound system acá en México, ¿no? En México, pues, básicamente hay muchas personas que hacen eventos cada 8 días, que son muy frecuentes en cuanto a ese trabajo, pero realmente en cuanto a el tener un sound system propio, vamos muy despacio, y no me refiero tal vez a Zion o personalmente, sino a las personas que tienen que les gusta la música, que tal vez tienen en mente a futuro comprarse sus cosas o adquirirlas. Vamos muy despacio, pero va a paso firme. No lo duden en que en unos años más no nada más vamos a ser los que somos ahora. Vamos a ser más, esto va a ser un boom. Bueno, también han tenido la oportunidad de hacer ahí colaboraciones con otros home system, ¿no? Sí. Hace tiempo, hace 2 años. Anteriormente, desde hace tal vez 3 años, hicimos un evento con los compas de Reggae Ambulante. Ellos fueron más bien los que nos plantearon esa idea de hacerlo, pero con 2 sistemas. En ese entonces, no era nuestro sistema propio, pero su idea de ellos estuvo muy padre en un lugar, estuvieran 2 sonidos. Posteriormente, con Militant Warriors, que por cierto también les mando un saludo. Hicimos les planteamos la propuesta y se hizo en Iztapalapa un toquín igual con su sistema de ellos y el nuestro. Y el último fue con Jack Coman, en el evento de Chasbo. También fue que llevamos nuestras cosas y ellos también su sonido, su sistema. Muy bien, platíquenos esta colaboración que se tiene con ellos. ¿Qué les deja? ¿Qué experiencia les deja? Antes que nada, la experiencia de que sean los primeros eventos donde se encuentren 2 sistemas. Personalmente, cuando uno está viendo en el YouTube, está viendo los videos, ves incluso eventos hasta con 3 sistemas, 4 sistemas, ¿no? Y está muy padre, ¿no? Ojalá y algún día podamos hacer una reunión con todos los que tienen hasta ahora su sistema. Creo que la experiencia que me da es muy satisfactoria porque es algo que se disfruta mucho. Pues muy bien, estamos aquí en el 82 del Dub Night, aquí con los amigos de Zion Dread. También saludamos a la gente, comunidad de Radio Salto, pues ya desde hace rato nos están espejeando por ahí. Ya tenemos casi media hora que entramos a la frecuencia de Radio Salto. También mandamos un saludo también al jefe de estación, allá hasta la ciudad de Xalapa. Y bueno, vámonos a ir a más música para continuar con esta charla. Estamos aquí en el Dub Night, todavía está ahí el Apofin Dub, que se va a echar una sesión en vivo. Y bueno, para toda la gente, ya tenía varios meses, ¿no, Famer, sin la última sesión en vivo? ¿De quién fue? Ay, no tengo ahorita la mente el dato, ¿no? Pero sí, precisamente también eso de las sesiones, como que fueron como tomando un stand-by, ¿no? Aquí en el Dub Night, cuando ya estamos acostumbrados, ¿no?, a tener una sesión mínimo al mes, de inclusive de sesión de vinilos, ¿no? Sí, recuerdo yo el Dub Gideon, quizás, ¿no?, el año pasado, ¿no? Fue la última banda que quizás vino, el Dub Gideon completo, fue la última sesión que yo recuerdo, ¿no? Puede ser. No, en este año todavía hubo gente. Pues bueno, entonces ahorita vamos a escuchar unas canciones de, me parece, del Mexican Stepper, de este álbum que está por estrenarse ahí en el Green Beats Net Label, que se llama, bueno, Mexican Stepper meets Abel Camel. Entonces regresamos, también promocionaremos el especial que tenemos el día jueves, ¿no, Famer? Claro, recuerden, el jueves 26 de septiembre, Akbo y Cracking Dog vamos a tenerlos aquí en un programa especial, y esto será a partir de las 9 de la noche. Ese mismo día toca en Casa Ilvana. Así es. Y bueno, pues invitar, ¿no?, invitar a toda la audiencia que... Bueno, esta semana hemos tenido mucha actividad, ¿no? Ayer con History Man, hoy el programa normal, y este jueves ahí con los franceses. Sí, esperamos, también va a venir Zion Eye, va a venir la gente de Natural Life, también va a venir, esperamos tener aquí a Lalo Rucha Estepa, también esperemos tener a los amigos de Dub Club 39, y bueno, creo que vamos a tener cortesías, ¿no?, para los eventos. Para los eventos del viernes allá en Dub Club 39, el centro histórico, que van a estar Agua y Cracking Dub. Para las sesiones quizás del día... Creo que es la única fecha donde se junta, ¿no? Sí, es la única... El sábado y domingo ya es nada más Akbo. Así es, está el sábado va Akbo al Dub Temple con Jack Coman, justamente. Y el domingo Akbo y Zion Eye van allá a Nessa, al carrusel, con los amigos de... Mystic Revelation. Ya Sound System y también Ome Padme Hum, ¿no? También hablando de... Por supuesto. De Sound System, ¿no? Claro, yo creo que el jueves será una sesión más de esos, de esas de casa llena, ¿no, Oso? Sí, realmente... Donde se arma la fiesta. Vamos a empezar así temprano, por esta cuestión, ¿no?, de que Cracking Dub se tiene que ir tempranito, ¿no?, a Casa Ilvana. Pero sin embargo, hablamos ya con esta Susana, que ya tiene una productora que se llama Conexión Mezcal. Entonces platicaremos de algo, de cosas muy interesantes, porque incluso Cracking Dub tiene una clínica de producción de música dub en el Museo del Chopo el día sábado que viene. Ya estaremos ahí posteando, ¿no?, toda la información ahí en la página de Dub Night. Claro que sí, esta clínica tiene un costo, pero sí daremos más o menos ahí los datos. No está muy caro. Pues es ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Museo del Chope, pero tendremos ya toda esta información en un bueno, si no ya el día jueves, ¿no? Ya precisa, ¿no? Y bueno, pendientes, ¿no?, a las cortesías que luego comúnmente se dan aquí en el programa. Ah, sí, eso sí. Bueno, ahorita en un momento regresamos, estamos aquí en el Dub Night.

Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Tune in to the Dub night. Después de escuchar a Ivor Campbell y a Mexican Stepper, estamos aquí en el 2082 con los amigos de Zion Dread, platicando de, pues, de los Sound System, de la cultura Sound System aquí en el Distrito Federal, su área metropolitana, ya viendo con gustos que hay varios ya sistemas rodando aquí en el circuito del reggae, del dub, unos Sound System ya montados que andan rodando, presentándose en varios sitios. Y bueno, ya haciendo ahorita la cuenta, pues sí, esos son varios, ¿no?, de los que tenemos idea de que han empezado a construir, escalar su sound system. En este caso, los amigos de Zion Dre, también están los de... Bueno, que han venido aquí al Top Night, también está Yacoma, ¿no? Ome Padme Hum, ¿no? Claro. Ahora también platicamos otro día con el Zulu Selector, que él también nos habla, ¿no?, que ya acaba de armar el Spiritual Sound, ¿no? Sí, o sea, digamos que el nombre ya estaba, ¿no? Nada más que... El Zomp ya está listo como para tocarse, ya nada más esperemos que nos dé alguna fecha. Ahí nos hablaba que a finales de este año podemos ya escuchar el Zomp, Spiritual Zomp, de ahí de Zulu. Y bueno, también está, no sé si Black Roots también ya esté armando el suyo. Sí, Black Roots tiene su Zomp System, ¿no? Digamos que no es como tal así construido, pero es también tiene su Zomp, ¿no? Son bocinas ya fabricadas, ¿no? De fábrica, ¿no? Reggae Ambulante también. También Reggae Ambulante, que también tiene ya su sound, ¿no? Sí, cada vez se suman más a la lista y bueno, pues eso es agradable, ¿no? Saber que, vaya, que toda esta escena pues va creciendo. Sí, creo que realmente el hecho de que, bueno, lo que comentabas, lo de Black Roots... Creo que el hecho de ser un sound system no importa el modelo de baffle, qué tan potente suene, la cantidad, la marca, realmente no importa. Creo que lo padre de esto, lo chido, es que, o sea, tengas tus propias cosas, tú llegues, lo montes. El trabajo empieza desde que lo subes a la camioneta para moverlo. Desde ahí empieza bajarlo, acomodarlo, conectarlo, ecualizarlo como a ti te gusta, como tú crees que está chido, que te avientes tu selección. Creo que realmente no importa esos datos, ¿no? De color, de cantidad. Creo que el hecho de ser un sound system es eso, ¿no? Tener tu equipo propio y que tú mismo lo haces sonar. También lo que me parece, pues sí, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Sin embargo, fíjate que vemos que, como tú dices, la gente que empieza a tunear su sound system es realmente lo que le da, te puede diferenciar realmente, ¿no? Te hace de la diferencia de los demás sound system, ¿no? Cuando empiezas a tunear, ¿no?, tu sound system, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en el caso de Black Roots, que ellos así tienen como un sound system prefabricado, pero sin embargo, quizás lo personalizaron, ¿no? Sí, lo pintaron y tienen su fórmula de conexión y todo, ¿no? Aunque sea prefabricado, ¿no? Tienen una idea del concepto de cómo se debe de escuchar y todo eso, ¿no? Al final de cuentas, eso también está implícito en el sound system. Así, la idea que tiene el operador de cómo es un sonido, ¿no? Hablamos de la ecualización, hablamos de muchas cosas, ¿no? De ese tipo, bueno, de un concepto del sonido ya bien definido, ¿no? Hay gente que le gusta, yo en los sound system, yo veo que hay gente que le gusta más el sonido del bajo, entonces hay ciertos operadores que están siempre con el bajo, ¿no? Y hay ciertos operadores que no, que lo del bajo, digamos, están como que prefieren otras frecuencias, las frecuencias medias, las frecuencias altas, y jugar con ello, ¿no? Y eso es lo que también caracteriza a cada sound, ¿no? Al final, eso es lo que va dándole de cierto toque al sound, ¿no? Y también me parece también algo bien importante es que sobre todo la gente, ¿no? La gente es algo que tiene que empezar a buscar el sound system. Eso pasa, ¿no? Apenas había leído un comentario, ¿no? De que la música alternativa, la música underground, tienes que salir a buscarla, ¿no? Entonces me parece a mí que ahorita el sound system está a punto de convertirse, pues, en esta cuestión de un, o sea, representante de la música underground, de la música alternativa aquí en la Ciudad de México. Y además con esta onda del que el sound system, pues, es más allá que una discoteca ambulante, es un noticiero móvil, ¿no? O sea, el sound system siempre da información, el sound system siempre tiene que estar ofreciendo cosas distintas, ¿no? Había escuchado yo también que hay algunas personas que utilizan el sound system como forma de comunicación, ¿no? Es decir, hasta poder dar así el noticiero, mientras está la gente acudiendo a tu sound system, tú pones la música y también estás dando las noticias de la semana y muchas cosas así, ¿no? Realmente ahora, pues, está en desarrollo la cultura en México y sobre todo, como ya habíamos visto, en América Latina, ¿no? También pienso que estamos dando esos avances, ¿no? Estamos mostrando así que a diferencia de los otros países de América Latina, estamos empezando a tener un movimiento en el sound system más verdadero, ¿no? Claro, bueno, esto enfocándonos más a lo que es la escena dub, ¿no? Porque como tal, así de México, es la cultura del sonidero, ¿no? O sea, yo creo que en América Latina, yo creo que también somos de los únicos, ¿no? Entonces esto ya también está muy arraigado aquí en México. Y bueno, enfocándonos a esto de que es la escena dub, quizá un formato similar a Reino Unido, pues va creciendo y lo estamos viendo aquí con Zion Dread, que es un song que no lleva mucho tiempo, sin embargo, pues ha tratado de mantener y de alguna manera hacer crecer este sonido. Así es, la idea es mantenerlo, seguir disfrutándolo y hacer que crezca. Lo comentabas, en América Latina también he visto unos son muy buenos en Brasil que compiten y bueno, compiten tal vez en cuanto a competición sana con México, porque tienen sus propios sistemas. No hace mucho ¿quién estuvo? ¿Qué me decías que estuvo en Brasil? Johnny Osborne gratis con Quilombo. Y está muy padre porque conectan el sistema en la calle y un evento con Johnny Osborne en gratis en la calle con un sistema, pues es algo muy, muy chido, ¿no? Qué lástima que aquí no lo hay, pero pronto, ¿no? No lo duden en que pronto va a haber algo similar aquí. Sí, hemos escuchado por ahí ya de que es ahorita posible empezar a hacer o explotar este concepto que se llama la Dub Arena, ¿no? Que es una arena donde se encuentran los sound systems, es un concepto de sound system, ¿no? Del UK, la arena. Digamos, en una arena siempre con se encuentran varios sound systems, ¿no? Que bueno, que lo vemos hoy en día, bueno, en esos grandes festivales que este año fue el primero, ¿no? Quizá allá en UK, donde se juntaron que más de 15, 20 sound system, 3 días, precisamente en una arena, sí, en un espacio cerrado, donde puedes encontrar, o sea, volteas y puedes ver un sound enfrente a otro sound, o sea, y bueno, ya lo decías tú, Emanuel, que quizá algún día aquí en México pues tengamos esa oportunidad, ¿no? Así como los encuentros que has tenido con los, o que han tenido con los sound system, pues que también, ¿no?, se dé en algún momento, pues no en cuestión de rivalidad ni nada, sino precisamente esto, ¿no?, de unidad, ¿no?, de unidad y de hacer crecer más la escena y de demostrar algo siempre, ¿no? Sí, a la manera de México, ¿no? Eso tiene que ser siempre, ¿no?, a la manera de México aquí. Sí, tú ya lo decías, que siempre dándole unos tintes ya muy propios, ¿no?, muy personalizados en cuestión del son, tanto en la manera de conexión, en la manera de poner tu música, en la manera de, no sé, quizá de hacer el show, de montar tu show, pues ya eso es como que muy propio y yo creo que ya tendría que ser ya muy personalizado, ¿no?, al estilo de México. Sí, está muy entrecruzado, la verdad, de esta cuestión de si somos sonideros o somos sound system, ¿no? Está muy entrecruzado, ¿no? Pues ahí también tenemos la historia, por ejemplo, del ingeniero mexicano que se fue a Jamaica, que se llama, y fundó un sound system allá en Jamaica, ¿no?, que se llama King Crabs. Sí, King Crabs es un ingeniero mexicano que estudió en la UNAM, y que se fue a vivir en los años 50 a Jamaica y funda un sound system que se llama King Crabs. Roberto de las Torres se llama el ingeniero, ¿no? Y él toca durante los años 50 y 60 en Jamaica, ¿no? Incluso hasta hay unos discos editados de King Crabs, ¿no? Pero él se cuenta más o menos la leyenda que él lleva a Jamaica, también contribuye con toda la cultura del sonidero que empieza también aquí en México en los años 40, en los años 50, ¿no? Porque se decía que México tenía un avance tecnológico, ¿no?, mayor al que puede tener Jamaica. Entonces que llega King Crabs, un ingeniero mexicano, también a contribuir y poner así como un granito de arena, y él poniendo Roberto de las Torres, así. Incluso ahorita todavía el que toca es su nieto, de Roberto de las Torres, King Crabs Sound System. También estaría bien un día traerlo. ¿Radicando ahí en Jamaica? Está radicando aquí en México, Roberto de las Torres, King Crabs Sound System. Sí, él es el nieto. Pero él, digamos que toca lo que es rock. Todavía sigue ahorita en México tocando rocksteady, ska, early reggae. Ahorita él, porque es lo que tocó su abuelo en su tiempo, en el King Crabs. Entonces así como que se empiezan a entrecruzarse la historia, y nosotros ver así como que mexicanos también tenemos como que algo que agregar, ¿no? Que es realmente esto, apegarnos a la cultura del sonidero, ¿no? Sí, estas aportaciones que luego muchas veces se desconocen, quizá vaya, bueno, la historia es bastante, a veces, quizá desconocida, pero sin en cambio ahí buscando un poco la raíz y todo esto, pues nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? O sea, esos lazos que se tienen, ¿no? De culturas, de en este caso de la cultura del sound system, porque recordemos que UK quizá da fuerza a toda esta escena, pero pues todo surge de Jamaica, ¿no? Claro, incluso todo, digamos que incluso se trató durante siempre las primeras generaciones del UK lo que hicieron es trataron de imitar el sonido de los jamaiquinos, ¿no? Emularlo, ¿no? Serían hoy en día con las herramientas digitales sería emulación, pero toda la primera generación de UK trataron de emular el sonido jamaiquino, y no era más que como nosotros sabemos, ¿no? Los sonidos jamaiquinos eran sonidos tuneados, ¿no? En este sentido, ¿no? Gente que Intubi tuneaba, ¿no? Sus sound systems, sus mixers, sus efectos, ¿no? Hacían por ejemplo, hoy en día el Scientist está lanzando hoy en día una línea de VSTs, por ejemplo, que son efectos digitales y toda esta cuestión, ¿no? Porque se sigue recordando lo que es los años 60, 70 de Jamaica, y realmente se está copiando, ¿no? Digamos que el gran agregado cultural del sound system del UK es esta máquina que se llama Pre-Amp, ¿no? Me parece que es... El Pre-Amp, sí, porque inclusive las sirenas, King Toby ya manejaba efectos de sirenas. Inclusive en Jamaica, todo lo que fue los principios de los 80s, se manejaban muchos efectos en los Sound Clash que se armaban con Robadub y Dance Hall. Era esto, ¿no? Los efectos, o sea, cortar el pull up, todo esto, y meter quizá el doplate, y en este caso lo que hoy se hace también en Reino Unido, el selector, estar ahí, el twisting, estar hablando en el micrófono, todo esto, ¿no? Todo esto ya es así como que de la old school jamaicana, pero bueno, vaya, lo que dices tú es quizá cierto, ¿no? Agregar ese elemento hace que tome otra forma el sound system de UK. Sí, también lo que me ahorita, por ejemplo, nosotros así que todo lo que es América Latina, pues hay un cierto gusto, ¿no? Y cierta inclinación por lo que es la música tropical, ¿no? La música así caribeña, ¿no? La salsa, el son, ¿no? Y digamos que en esa música también se manejan unos bajos bien profundos, o sea, unos bajos también bien característicos, ¿no? Que si tú, o sea, que si tú ves el papel que juega el bajo en la salsa, en la cumbia, es similar al papel que juega el bajo en el reggae, ¿no? Sí, quizás son compases ahí muy similares, ¿no? Lo que es parte de América Latina, Colombia, Jamaica y varios países de por ahí, México inclusive, pues son compases muy similares, ¿no? De que hubo una generación quizá en que todo esto era algo... ¿Cómo sí, te diré? Porque en el caso de los brasileños, ellos tienen así, por ejemplo, un acercamiento bien distinto a lo que es así su cultura del bajo, está más pegada a lo que es este el bajo africano, la música realmente africana, ¿no? Y lo que es así, esta zona que platicábamos, lo que es así Venezuela, Colombia, Perú, México, está influenciado más por, o sea, por el Caribe, ¿no? Más por esta cuestión, ¿no? Del los afrocaribeños también, ¿no? O sea, está bien marcado así lo que es así el bajo rítmico, las claves, está más así impregnado, ¿no? Sin embargo, los brasileños también así su clave, la samba y todo lo que tienen, está bien, también les ayuda a interpretar el bajo de otra forma realmente, ¿no? Interpretaciones del bajo, ¿no, Moreno? Exacto, porque la clave es la misma. Al final la música es africana y eso es un entendimiento del bajo, así que todas las culturas entienden el bajo a su forma, ¿no? Y bueno, nosotros así los mexicanos hemos también forjado nuestro concepto, ¿no? Y ahora pues empieza a plasmar con toda la formación de los sound systems, ¿no? La bass culture es algo que se está reflejando ahora que ya hay varios sound systems ahí rodando, ¿no? Ahí en la bass culture pues empieza a notar, ¿no? Los trabajos en el sonido también de muchos sound systems, ¿no? También. De hecho, precisamente ahorita de la bass culture pues se van sumando diferentes géneros en únicamente esto del dub, ¿no? Sino inclusive el jungle, el dubstep, que tienen muy marcado todo esto, ¿no? El bass. Así es. Bueno, vámonos a ir a unas canciones antes de regresar. Fíjate que hay mucha gente saludando, ¿no? Ahí. Sí, por ahí han estado siguiendo la transmisión. También ahí nos mandan saludos los amigos de Reggae Ambulante, que también ahí ahorita vamos a pasar un poco de información, que vamos a tener ahí un pre-evento de lo que va a ser el festival de ellos de noviembre. Y bueno, también ahí Agoñi, que está sintonizando, Alejandro Vargas, que está ahí al pendiente de la transmisión. Bueno, a toda la banda, Juan Carlos. Lalo Ruth Estepa, que Lalo nos manda unos saludos y dice que mañana llega Sayonai Agbo, ¿no? También un saludo para, ¿sabes quién? Para Cracking Dub, que ya también, él ya está en México desde la semana pasada, pero él estuvo haciendo unas primeras sesiones ahí fue a Yucatán, a hacer unos toquines. Y después fue a Puebla también, Yucatán, Puebla. Y ahora ya está, y ahora ya está en México, incluso ahorita ya está escuchando el programa y dice que nos vemos el jueves, ¿no? Precisamente, ¿no? El jueves lo tenemos aquí en Dub Night y de aquí se va a sesionar allá a Casa Ilvana. Y bueno, pues estaremos ahí pues degustando, ¿no? Un poco de toda esta escena del dub francés. ¿Sabes? Vamos a poner algo que también llegó a nuestra redacción aquí del Dub Night. Es un productor francés que nos hace llegar unas canciones. Él se llama Manu Dub y vamos a ponerlo aquí, algo que nos llega aquí a la redacción. Estamos en el Dubna 82, regresamos. We'll be right back. Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night. Do Distrito Federal, cidade do México. Estamos en el Dub Night 82 con los amigos de Zion Dread Sound System y ya muy próximamente estaremos cocinando algo para que podamos sentir el poder del Sound System, ¿no? Ellos tienen un sonido, un Sound System muy vistoso, muy bonito, que ellos han estado tuneando. Y bueno, pues también cuando hemos tenido oportunidad de escucharlo, pues ya tiene su sonido, ¿no? Y bueno, en este número 82, ya en los saludos también se nos olvidó por ahí Frankie de GRK, también en Iztapalapa, que también hasta allá mandamos un saludo. Fíjate que ellos también nos hacen llegar unas canciones que han grabado ahí con Ducas de Seven Records, que ellos son realmente más así, son rappers, pero han hecho unas, empiezan a hacer unas combinaciones como con el reggae, ¿no? Entonces ahí nos hacen llegar ahí unos trabajos que han empezado a hacer ahí con el Ducas de Seven Records y que ya están listas para publicarse, pues ya tendremos en un momento, pues ya ahí las pondremos, ¿no? También déjame mandar un saludo a Marcos Hernández Chabelas, que nos ha estado siguiendo desde que comenzamos la transmisión. Bueno, pues ahí un saludo a ese carnal. Sí, los amigos de, obviamente también así cuando hablamos de reggae, los amigos de Reggae Ambulante, pues ellos estarán visitándonos ya próximamente. Ellos vendrán en el Dubnan 84 a presentarnos el festival, ¿no? Los adelantes hacia el sexto festival multicultural Rasta Revolution Reggae. Entonces ellos estarán aquí presentando su plan macabro. Realmente incluye muchas actividades y toda una semana plagada de actividades que ya en su momento plasmarán, que incluyen unas mesas acerca de esta cuestión, debate sobre el desarrollo del sound system ahora en México, el reggae, y van a hacer ahí una mesa de unas dinámicas así, y ya estaremos dando esa información en 15 días. Muy bien. Y bueno, pues agradecer también a los amigos de Zion Dread por haber venido aquí al Dub Night. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Que precisamente ya estamos ahorita platicando, ¿no? Fuera del aire, de que se acerca ya el aniversario de Dub Night. Y esto será en el mes de noviembre. Y bueno, pues ahí estará sonando lo más seguro, que Zion Dread. Nos acompañaron a la celebración de... Por supuesto. ¿Cuántos años? 3 años de Dub Night. 3 años al aire. En Radio Zapote. Ya. En Radio Zapote. Recuerden ustedes que el año pasado, pues, lo celebramos con Tormain Dub. Este año, pues, no sabe, lo será Zion Dread también. Los acompañantes, ahí estaremos, obviamente, ¿no? Ahora yo pienso que... Ya pues, estaremos dando ahí la alineación, ¿no? La alineación respectiva, que nos acompaña siempre en las fiestas. No estén al pendiente porque vamos a regalar entradas y todo. Sí, más adelante daremos ya los detalles, ¿no? Del spot, de la alineación, que nos acompañará. Sí, también es posible que hagamos un taller de producción de música. Bueno, ¿no? Unas clínicas aquí de parte del Dub Night, como la que tuvimos ya en su tiempo ya. Con Leopard Dub estamos a punto de armar unas nuevas clínicas aquí en el Radio Zapote para toda la banda que empieza a producir, que empieza a adentrarse en la música reggae, en la música dub. Pues ya también estaremos a punto de dar esa información. Y bueno, también damos las gracias aquí a los compañeros de Zion Dread que han venido, nos han platicado, ¿no?, de su misión en el Sound System, y pues felicitarlos de que ya tienen montado, escalado su Sound System. Rolando, Emanuel, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues cuando quieran, ya estamos, aquí estamos, ¿vale? Sí, gracias. Sí, ¿ustedes tendrán algunas ligas, algo donde puedan encontrar, en donde podemos encontrar información acerca de su Sound? Ligas sí, en internet, MySpace. Facebook. Facebook es Zion Dread Sound, Rolando Gil y Emanuel Rankings Style. Ahí está todo lo relacionado a el Zion Dread Sound. Ajá, System, así, ¿no? Es, les avisamos más o menos, esperemos, y para noviembre tengamos un evento gratuito para todos ustedes. Ya conforme pasen el tiempo, los días, les vamos a avisar cómo está la onda. Más detalles de todo esto. Sí, nos mandan la información para aquí a publicarlo y darle difusión. Y bueno, ahí a la banda que esté interesada también, pues, de alguna manera contratar, ¿no?, a Zion Dread. Pues ahí las ligas. Sí, por una... A través de Facebook. Por una cultura del Sound System. Ya aquí también un buen referente, ¿no?, el Zion Dread Sound System, que ya va a estar sonando ahí en el circuito. Y bueno, ya está el Apophin Dub aquí, también vamos a ir con él, que trae una sesión en vivo. Y bueno, vamos a mandar la siguiente canción. Fíjate que alguien que nos ha compartido también últimamente mucha canción es un productor barcelonés, que se llama, me parece que se llama Chalart 54, y nos comparte ahí canciones ahí al Facebook. Y hoy yo creo que sí ya llegó el día de que lo pasemos aquí en el Dub Night número 82, ¿no, Faber? Claro, entonces nos vamos con esa. Sí, vámonos con Chalart y regresamos ya con Apophin Dub, que se va a instalar para hacer el live act aquí en el Dub Night número 82. Regresamos. Never great with me Solo yo practico sin imponen su propia ley de decidir. Libres para elegir, libres sin condición. Libre de sus mentes la peor prisión, libre de decidir. Libres para elegir, libres sin condición. Libres en sus mentes la peor prisión. Regresamos al Top Night número 84 de estuvimos con los amigos de Zion Red, pero se tuvieron que despedir para darle espacio aquí a Puffin Dub, que nos acompaña, ya está aquí con nosotros. Bueno, escuchamos a Chadar 58, un productor barcelonés que nos hace llegar aquí a la redacción del Top Night su música. Y también, pero primero escuchamos a Alpha y Omega y Gregory Isaac, una canción que recomendación de los amigos de Zion Dread. Bueno, también está aquí ya en la mesa de debates del Dub Night, Masaire Dub. ¿Qué tal, Masaire? Buenas noches. Buenas noches a la banda que anda ahí sintonizando el programa desde hace rato. Pues estamos aquí con la chamba que hay en la Tenochtitlan con el Dub. Y pues presentamos también a la Puffin Dub, que es un productor de ahí de la zona metropolitana, también Estado de México. Sí, de la ola de nuevos productores de dub, los New Mexican Dub Makers. Pues él está aquí en está aquí ya para darnos un live set después de un buen de rato de no tener nada, así como pues en vivo, ¿no? Digamos, sí hemos tenido, por ejemplo, cosas, ¿no? Pero realmente un live set ya tenía un montón de tiempo. Y ahorita vamos a buscar ya la fecha. Pero bueno, vámonos ya, no, que no se quede más, vámonos con Apop, ¿no? Por supuesto, dar la bienvenida y bueno, pues qué mejor que él se presente. Muy buenas noches, Apop. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, estoy muy a gusto y pues vamos a humildemente a mostrar un poquito de lo que estamos haciendo. Que por ahí ya teníamos pendiente, ¿no?, la visita de Apop en Dub, aquí en el Dub Night. Pero bueno, pues ya ha llegado el día y pues él... Lo recordamos más, ¿sabes? Lo recordamos más porque él fue el que dio el like mil en Facebook. Y últimamente ganador de una cortesía, ¿no? También, que es dice que nos... Bueno, él viene de allá, de un barrio ya más lejano. Ahorita nos platicará sus inicios en el Dub, pero bueno, le damos la bienvenida y se quedan con la Puffin Dub. Estamos en el Dub Night. We'll be right back. este desorden. Por ahí andan diciendo que no me conocen, que soy el clásico de la esquina que nunca se reggae, que nunca le mete, que esto no mueve. Es por eso que el escante suena algo triste. Por ahí andan diciendo que yo soy del barrio y que no tengo fechas en el calendario. Sigan hablando que yo estoy creando una buena canción en tu oído sonando. No saben ni lo que quieren, digo, no saben ni lo que hacen. No entienden de la vida, por eso los disfraces. No saben ni lo que quieren, digo, no saben ni lo que dicen. Muerden sus lenguas y después contradicen. Todo lo que hablan es difícil de creerlo. Inventan historias sin interés pa' conocerlo. Su principal escudo, falsedad, es cierto. Vengo de abajo y nunca voy a esconderlo. Vengo de abajo y pienso que se nota. Cuando lo escuchas, lo sientes, te enfocas en la verdad y por eso colocas tus esperanzas que nunca invocas. Esos sentimientos que se han desperdiciado viajando por las nubes con los ojitos cerrados. Sonidos fantasmales que truenan en tu oído. Disfrútalos, no hay ningún malentendido. Sonando, no saben ni ni lo que quieren, digo, no saben ni lo que dicen. Muerden sus lenguas y después contradicen. Dub Night. We'll be right back. Seguimos en Dub 9 número 82. Y bueno, pues esta noche Up of In Dub nos está visitando. Y bueno, esto que escuchamos fue totalmente en vivo, una creación de él. Y ahorita que nos platique, ¿qué es lo que estuvimos escuchando, Up of? Sí, bueno, pues la primera canción se llamó Up of Skank, seguida de, pues digamos, otra versión, un poco, pues un remix hecho por mí mismo, ¿no? Y después la que estuvo más larga se llama Track A. Y pues bueno, es algo de lo que, bueno, ya lo tengo de un tiempo. La primera canción, la que se llamaba Pop Skank, va a venir en un EP que voy a sacar así sencillo para que la gente lo pueda descargar y pues nos vayamos familiarizando, ¿no? Sí, pues bienvenido al Dub Night, aquí a este número 84, a Pop, pues, 82. Perdón, 82. Eres el, pues de, digamos, el más joven, ¿no?, de los productores de Dub en México, ¿no? Bueno, pues la verdad no conozco las edades de los demás, pero yo tengo 23 años. En el sentido, digamos, de que tú apenas, ¿cuándo fue tu concierto debut así en el circuito Dub? Bueno, pues fue en el Nacional Dubwise, donde pues estuvieron tocando otros artistas ya, pues que ya tienen, por decir así, algo de trayectoria, y pues me siento muy bien de que se hayan fijado en mí y me invitaron, ¿no? De todo corazón, y pues me da mucho gusto que a la gente le guste, vaya. A ver, platícanos, ¿qué significa Pop? Bueno, a Pop es en sí algo sencillo, nada más, es así en honor a mi nombre, lo voy a dejar así, nada más en honor a mi nombre, o sea, no tiene ni mucho significado para mí, solamente lo veo así como un nombre. Para mí lo que importa es principalmente la música, y ya el nombre lo dejo en segundo término. ¿Y cómo fue tus acercamientos así hacia la música dub? Bueno, pues tengo muchos años escuchando pues reggae en sí, ¿no? Reggae de los años, o sea, cuando era rocksteady y luego pasó a, en sí, bueno, ska, rocksteady, reggae y todo, ¿no? De los años 70, 80, 90 y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, más bien no estoy basado precisamente en el dub, sino en el reggae. Y en, bueno, en parte de mi vida tuve un acercamiento muy, muy grande a la música electrónica. Pienso yo que ahora sí que fue lo primero que empecé a escuchar, ¿no?, en mi vida. Pero posteriormente, pues, conocí el reggae y, pues, tocó mi corazón. Y, pues, esa es mi influencia. ¿Y cómo fue este acercamiento a la música? ¿Cómo llegó a través de ti, a través de discos, a través del internet, a través de Sound System? ¿Cómo fue este acercamiento a la música reggae? Bueno, yo empecé a escuchar así. Un artista que influyó mucho en mí fue Shaggy, ¿no? O sea, desde que escuché Angel en MTV, pues me gustó, ¿no? O sea, en aquel tiempo pues yo era un niño, ¿no? Así no sabía de la existencia del reggae ni nada, ¿no? Pero pues me gustaba Shaggy, y es un artista que hasta la fecha sigo escuchando y ha influido mucho en mí, ¿no? Ya después empecé a conocer reggae, pues en mi idioma, ¿no? Latino, por decir así. Empecé a escuchar Rasco, Coman, de Puerto Rico, varias bandas, ¿no? Y así fue como me empecé a meter en esto, ¿no? Después comencé a tocar las percusiones, ahora sí que por curiosidad. Y pues me gustó mucho, ¿no? Y pues se puede decir que gracias a las percusiones fue que empecé en esto de cantar, ¿no? Porque yo no quería cantar, ¿no? Yo quería tocar las percusiones, sacar ritmos y disfrutarlo, ¿no? Si tienes conocimientos musicales, así que hayas ido a la escuela, o ¿cómo fue que empezaste en esto de la música? Y más ya más específico, ¿cómo es empezaste la producción? En este caso que vemos que es digital, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es a lo que iba, ¿no? De que, o sea, yo me inicié en la percusión y posteriormente pues toqué con una banda de reggae en sí, pero pues como que no me llenaba eso. Y fue entonces cuando decidí que pues que quería mis propias cosas, ¿no? Y fue entonces cuando empecé a experimentar ahora sí que con software. Bueno, ya tengo varios años, pues no tengo absolutamente nada de escuela. Lo que he hecho ahora sí que ha sido en varias noches de desvelos, ¿no? Y pues así, curioseando, ¿no? La verdad no he tenido maestro, desgraciadamente. Y ahora vemos que también incorporas lo que es la lírica, ¿no? A tu acto en vivo. Sí, sí. Bueno, pues como les comentaba hace un momento, yo cuando empecé a tocar la percusión, o sea, así la empecé a tocar y pues cantaba, ¿no? Con mis amigos y todo. Pero después, pues, me di cuenta de que me gustaba, ¿no? De que lo disfrutaba mucho, y fue entonces cuando empecé a escribir así dos, tres letras así de dos párrafos, y fue así como empecé a cantar y hacerlo. Después así, cada vez que prestaban el micrófono en, no sé, algún sound system o algo, pues ahora sí que agarraba el micrófono y lo disfrutaba, y fue entonces como empecé a hacer lo mío. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a otro set de música? Bueno, sí, estaría muy bien. Bueno, estamos en el Dubnight número 82. Todos los canales son de Apof Indub, que está aquí en este número 82. Regresamos, todavía tenemos la información de los eventos, tenemos la información sobre el programa especial del jueves. Bueno, aún hay más, estamos en el Dubnight. Junto con aquellos que destruyen la esperanza, transforman, a través de la exclusión y la manipulación, los valores y la vida, entorpeciendo el derecho a la convivencia pacífica. Yo escucho Dubnight. Yo escucho Dubnight. Yo escucho Dubnight. Yo escucho Dubnight. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Tantas ideas que en mi puta mente estallan. estallan bien. En ese sitio sí, donde no quiero no. Apofindu. Suena. Dub Night. Quiero crecer más, me quiero quedar en un lugar tranquilo donde la gente no haga maldad y todo sea lindo. Yo no quiero crecer más, me quiero quedar en un lugar tranquilo donde la gente no haga maldad y todo sea lindo. Tune in to the Dub Night. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Lamentablemente sigo cayendo en la vida de repente. que no deben. Problemática termina cada que este ritmo mueve y que te lleva más allá de las tormentas letales y que te lleva más allá de esos ecos vitales. Entiendan bien lo que hay, música en mi vida definiendo el style. Entiendan bien lo que hay, ritmo loco y nuevo que no pueden ni cantar. Tune in Dub Night. Simplemente es algo basado en la razón. Me dejo guiar solo por la palpitación que me da mi corazón al seguir mi sueño. Entiendo bien el papel que desempeño. No es conmovedora la historia que te presento. Voy con mirada fija, paso a paso, para saber dónde estoy. Ser humano, nada represento. Mientras escuche y vea contento. No, y es que no, no existe nada que me quite la cizaña. Gente en la calle me dice que me calla. Yo le respondo con prum, la metralla. Sábete la que hay en la calle y el ambiente va colocándose cada día más caliente. Gente en la calle me dice que me calla. Yo le respondo con prum, la metralla. Sábete la que hay en la calle y el ambiente va colocándose cada día más caliente. Pon pa' mí, historial verdadero. Pon pa' mí, sencillo y entero. Pon pa' mí un alguito de sí para salir de aquí, de esta puta jungla donde encierra Babilonia. Con ojos cerrados mientras inocente sufre va. Lo estás haciendo perfectamente. Sigue dando cuerda a ese demente. No, y es que no, no existe nada que me quite la cizaña. No, y es que no, me está haciendo daño las palabras que me dicen. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Muy bien, seguimos aquí extendiendo la noche del Dub Night, como siempre. Apof in Dub aquí en la casa. Por ahí estamos leyendo algunos comentarios que le hacen a Apof, que se rifa, ¿no? Y ahí, saludos a toda esa banda, Yasser, a Rodrigo Guevara. Pues ahí apoyando lo que son los proyectos nacionales que van surgiendo, ¿no? Y precisamente Apof comentaba fuera del aire, 4 meses apenas comenzando en este proyecto, que bueno, nos damos cuenta que ahorita con esta sesión que nos está brindando, pues es un buen trabajo que estás haciendo, Apof. Muchas gracias, ¿no?, por la invitación y a toda la gente que me ha apoyado. Aprovecho este momento para, pues ahora sí que agradecerles, ¿no? Agradecerles la oportunidad de que compartamos algo, ¿no? De que nos conozcamos y pues así me motivo a entregarles algo, ¿no? A todos los escuchas, a toda la gente que ama la música, al igual que yo. O sea, no lo hago de una forma seca, sino que quiero entregar algo, ¿no? Algo a la gente que ya sea sentimientos o cosas, ¿no? Quiero compartirles. A veces pienso que las letras de mis canciones se malinterpretan, ¿no? Como que tal vez quedo como que soy un gruñón o cosas así. Pero no, para nada. O sea, solamente es el sentir, ¿no? O sea, no, nunca me gusta, nunca me obligo a escribir cosas que no pienso, ¿no? Y así es como, de esta manera es de como lo entrego y gracias a toda la gente que está respondiendo bien y pues aquí andamos. Precisamente este es un medio como para reflejar todo lo que acontece, ¿no? Quizá en tu persona. Entonces tú has aprovechado el hacer la música, así como el hacer también la letra, ¿no? Sí, pues sí. Anteriormente, como les comentaba, o sea, había tocado con otras personas, pero tal vez no, o sea, no... No compartía del todo sus gustos musicales, por llamarlo de esa forma. Y fue entonces cuando quise, pues hacer mis propias cosas. Ajá, o sea, plasmar lo que yo quería, ¿no? En sí. A veces es difícil porque, o sea, lo hago todo yo solo, ¿no? Es difícil, pero, o sea, una vez ya cuando escucho lo que hice, pues me siento muy bien, muy contento. ¿Cuáles son las herramientas que utilizas para hacer la música? Bueno, pues ahora sí que solamente es un software, ¿no? O sea, a veces muchas personas dicen, le das play a la app o cosas así, ¿no? Pero pienso que detrás de ello hay más que eso, ¿no? O sea, detrás de un software y de todo, hay una persona que lo está haciendo, ¿no? Que lo está creando e incluso la está tocando. ¿Y para los en vivos traes algo, un controlador? Sí, es todo lo que utilizo, de hecho lo que te traigo hoy, son todas mis herramientas. Entonces, ¿no grabas nada, guitarras, horns, percusiones, no grabas nada? No. Ahorita todo es producción, solamente sí, digital. Sí, claro que quisiera muchas veces. La voz, ¿no? La voz sí. También es así, la grabas, ¿no? Sí, la grabo yo también, yo mismo, a veces trato de, pues, de dar la mejor calidad que pueda, ¿no? Hasta donde puedo, pero... Hoy apenas estamos empezando, pero se viene algo bueno para darle a toda esa banda. A ver, ¿y para qué sirve tu controlador? Bueno, pues, haz de cuenta que pues ya, ¿no? Lo conectas y todo el audio que tiene ya el software, el controlador pues te lo reproduce, como que, o sea, el nombre lo dice, ¿no? Controla todos esos sonidos que vienen en el software. Y tú vas soleando en algunos momentos de la canción también. Sí, meto algunas figuras, algunos ecos, lo que puedo, ¿no? La verdad soy amateur en esto. ¿Y tú cómo ves este movimiento del dub en México? Bueno, pues la verdad hay muchas cosas buenas. Yo, a decir verdad y con toda sinceridad, estaba decepcionado de la escena del reggae en sí, ¿no? En mi país, porque... O sea, digo, hay cosas buenas y hay talento, pero hay mucha desunión entre toda la gente que hace música, ¿no? Muchas veces sí lo ven como competencia. Y, o sea, bueno, ya tal vez me salgo un poco más del tema, pero pues tengo que hacer críticas de lo que creo y la verdad muchas personas hablan cosas de que no practican, ¿no? He tenido muchas malas experiencias, pero... Fíjate que en la escena del dub me he dado cuenta que hay mucha unión y me da mucho gusto. De hecho, estoy colaborando con varias personas y pues me alegra, ¿no? No encuentro otras palabras para decirlo, pero creo que es algo muy bonito, ¿no? De que compartamos todas nuestras cosas, ¿no? A ver, cuéntanos de las personas con las que estás colaborando. Bueno, sí, la verdad el primero que me invitó ahora sí que a colaborar fue Leopard Dub en Babylon Central, ¿no? Por ahí tengo un track y todavía hay trabajo pendiente ahí. También estoy con Moteik, él me invitó también a, pues ahora sí que a tocar, ¿no? Y pues me gustó mucho tocar con él, también con Charlie de Bungalow Dub, con Moteik y con Charlie he tocado y la verdad es algo muy, muy agradable. También estoy trabajando con Mexican Stepper y pues la verdad no encuentro palabras para describir lo que siento, ¿no? Porque la verdad sí me pone muy, muy contento de que lo que estoy haciendo está gustando y pues es algo muy, muy hermoso, muy precioso. Sí, realmente que pues es algo que vemos que es pues novedoso en el proyecto que estás presentando. Es la incorporación de las líricas, ¿no? O sea, un productor que además de hacer el acto en vivo, canta, pues es como que más difícil, ¿no? Sí, a veces es algo complicado y, bueno, la verdad yo casi no practico. Así en mi casa no practico, no suelo hacerlo. O sea, de vez en cuando sí, pero ya cuando estoy al momento a veces suelo tener algunas equivocaciones, pero al paso del tiempo va a ir mejorando todo esto. A ver, cuéntanos también cómo podemos encontrar a Puffin Dub en la red. Bueno, pues principalmente la red social más popular es el Facebook. Ahí me pueden encontrar como a Puffin Dub, tal cual, también en SoundCloud. Ahí tengo algunos tracks, algunos para descarga libre. Y bueno, ya en estos días estoy un poco atrasado, pero voy a poner un ligero EP, por llamarlo así, donde van a venir algunos tracks que va a poder descargar la banda, pues para que se los escuchen y los disfruten. Muy bien. Oye, ¿te avientas una colaboración aquí con Masaire? ¿Le avientas un reading para que cante Masaire? Sí, claro que sí. Bueno, pues en este número 82 vamos a preparar los micrófonos para que Masaire cante sobre un reading de Puffin Dub. Nos regresamos en un momento para hablar de los eventos aquí en el Dub Night y también para platicar, ya culminar la entrevista con Puffin Dub, que esta noche nos está deleitando con buen dub, el más joven de los productores de dub mexicano, y ahorita ya está preparándonos aquí un feat con Masaire. Bueno, regresamos en unos momentos. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Masaire Dub, en combinación con Puffin Dub, original session. Regresamos ya, prácticamente estamos a unos cuantos minutos de culminar este Dubnight número 82, pero bueno, seguimos aquí con Apof in Dub y bueno, en combinación con Masaire Dub, muy buena sesión. Y bueno, ha llegado la hora de llegar a los eventos. Y bueno, que vaya, que esta semana todavía tenemos pues bastante intensa la escena Dub. Te se va a poner peor así conforme... Viene el año, ¿no? Viene, se va a cerrar muy fuerte. Y ahora, pues pues parece que se han reactivado muchas cosas y el reggae, ¿no? Por varias partes de la Ciudad de México. Y bueno, por ejemplo, si hay alguna gente que ha por ahí dejado de hacer eventos así acostumbrada, pero ahí el movimiento sigue. Y pues como siempre, ¿no? El miércoles allá en el Salón Calavera, ¿no? Está en Nahual Dub, sesionando ahora los miércoles, está sesionando en Nahual Dub. Y bueno, también ellos están preparando, ¿no? el concierto de Dub Syndicate, ¿no? En próximamente en el salón Vive Cuervo Salón, festejando el Mictlan Dub. Y bueno, pues están haciendo las sesiones ahí en el Salón Calavera en el centro en los miércoles, ¿no? Fíjate que los jueves está el Unidob Estéreo sesionando ahí en Atizapán. También ya tienen un lugar, se llama el Bar de Descanso. Ellos también están sesionando. Los dos jueves también sesiona ya Coman Sound System allá en su spot que se llama Staff Yardas, ¿no? Algo así. Que está ahí en por el rumbo de la Aragón, bonita colonia. Por ahí está sesionando Jack Coman, ¿no? Sound System, ¿no? Y bueno, los amigos del Black Roots Sound, que ahora digamos que ya no están, digamos, sesionando todos los jueves, pero sin embargo están a veces programando en el Dopna, ahí en el Calimán Bar. Ya veíamos el caso de la semana pasada que estuvo ahí Pablito Molina, ¿no? Tocando en su Sound, ¿no? Y bueno, también el viernes están los amigos del Dub Club 39. Bueno, antes de pasar al viernes, el día jueves hay todavía una sesión con Daddy Freddy allá por los rumbos de Iztapaluca. Ya es la última y se amenaza. Cuautitlán, el último va a ser por allá por el rumbo de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Centro Urbano Izcalli. Sí, así es. Estado de México, a un costado de Suburbia. Por ahí búsquenlo ahí en eventos de Facebook. Ahí la última fecha para Daddy Freddy. Ahí el jueves también va a estar el señor ahí cerrando su tour así por México. Y después, ustedes recuerden que el jueves tenemos un programa especial. Ahora sí que toda la semana hemos estado aquí en Radio Zapote con gusto haciendo, bueno, en este caso hicimos un especial ayer. Hoy tenemos transmisión, como es el programa semanal, el Dub Night del 82. Y el próximo jueves venimos para hacer un programa especial con músicos de Francia, Agbo, Cracking Dub y Sayonai. Entonces tendremos cortesías y para los tres eventos. No sabemos aún, estamos bien seguros que al menos sí tendremos algunas cortesías para el Dub Club 39. Y también, bueno, la fecha del Dub Club va a estar muy interesante, pues presenta en la misma fecha a los dos artistas, ¿no? Cracking Dub y en Sayonai y Agbo, ¿no? Después el sábado Agbo y Sayonai van ahí al Dub Temple con Jack Coman Sound System. Y el domingo cierran sesión ahí en el Carrusel con la Mystic Zone, Mystic Revelation, Jazz Sound System y Home Pandehum. Bueno, también comentar que el día jueves va a estar aquí Crack in Dub, pero esa misma noche va a estar allá en Casa Ilvana, de aquí del Dub Night se va para allá, va a estar sesionando ahí ahí también va a estar Mexican Sound System, Zulu Selector, Africano Babylon Sound System. Esto es allá en la Colonia Condesa. Recuerden, ya muy conocido ahí Casa Ilvana, Foro Cultural Ilvana. Y también pues recordarle a la gente que si vienen muchos eventos en el mes de octubre. Por ahí yo vi que también ya están convocando, por ejemplo, el Unidob Estación está convocando a un concierto para ayudar a los damnificados de las lluvias de Guerrero. Sobre ello van a trabajar así con los amigos del estado de Guerrero, sobre todo porque Playa Paraíso está en Guerrero y ellos celebran el Festival Ecológico del Reggae. Pues parece que ahorita Playa Paraíso está inundado y Hacienda de Cabañas. Entonces necesitan la ayuda de la sociedad civil y así los amigos y hermanos de aquí del Defendes preparan una celebración también. Ya estaremos dando la información la próxima semana. Y también ya estamos haciendo calentando motores, ¿no? Para el tercer aniversario del Dub Night. Claro que sí, ya nada más ir afinando ahí el lugar y la alineación que nos acompañará este año, conmemorando ahí un año más de Dub Night. Y bueno, también el próximo martes vamos a tener a Militant Warriors, que nos estará platicando de los pormenores del evento que también ya tenemos en puerta de Raskush con Danai. Entonces, bueno, pues bastante actividad. Sí, realmente ellos preparan un festival muy, muy grande a celebrarse, un camping, preparan un camping en Xochimilco, en la visita de Raskush y Danai, va a estar Peter Leon Heard, va a estar YT, va a estar Digital Dubs en el mismo festival. Así es, se suman, ¿no? A, no, a la alineación. Va a estar Mexican Stepper, bueno, va a estar mucha gente, realmente va a estar muy bueno ese festival, el de Xochimilco, con toda esa alineación. Y bueno, también preparando nuestro tercer aniversario, ¿no? Ya Zion Dread, ¿no? Se apunta, ¿no? Así es, bueno, ahí a cargo del SOM, Zion Dread ahí participando. Ya nada más, conforme vaya pasando los días, estaremos ahí anunciando, ¿no? ¿Quién conformará el cartel? El cartel del tercer aniversario del Dog Night. A ver, ¿quién dice yo, no? ¿Quién levanta la mano para tocar esa noche? Claro. Además de los integrantes del Dub Night, que tocaremos un rato también en la fiesta de este año, sí, ¿no? Prometido. Pero un ratito, ¿no? Y bueno, ya estamos extendiendo la noche, casi ya es hora de irnos a descansar. No sin antes decirles que pues tenemos sesión el próximo día jueves. O sea, mañana jueves, ¿no? Ahora sí, prácticamente mañana jueves nos vemos. Y también agradecerle aquí a Adolfo, a Puffin Dub, de que esta noche trajo la Live Station aquí al Dub Night después de no sé cuántos programas. No, al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado. Siempre los escucho y pues es un honor para mí estar aquí esta noche. Sí, gracias por venir esta noche. Igual te invitamos, ¿no? Que toque en el aniversario. No sé si te sumas a la lista de ahí de... Pues claro que sí, encantado. Bueno, entonces ya hoy ya tenemos dos participantes del festival, ¿no? Para el festival del Dub Night, tercer aniversario. Zion Dread y Puffin Dub. Más los adherentes, ¿no? Entonces la próxima semana en el Dub Night 83, ¿qué tenemos? Militant Warrior nos estará visitando. Dub Wise Warrior nos tocará. ¿Y quién más? Pues hasta ahorita, ¿no? Nada más quizá él como invitado. Ya recuerden que conforme también se va acercando el día martes, ya hay gente que también quiere venir. Y bueno, si tenemos espacio, pues adelante. Sí, yo pienso que sí, el 83 es de Militant Warrior para hablarnos de esta gira de Peter Lionheart, Raskush y Danai aquí en México. Y también recordándoles que en el 84 vienen los amigos de Reggae Ambulante a presentarnos el sexto festival multicultural Rasta Revolution Reggae. Entonces esto va a ocurrir en las próximas semanas, ¿no? Más aire, bien por ese feat ahí con Apophin Dub, nos vamos. Ahí toda la banda que escuchó Dub Night, muchas gracias desde la ENA. Sí, a todos los partícipes ahí que estamos sonando, hemos sonado ya muy buena música, hicimos buenas entrevistas también a Mr. Cable, que está en la cabina monitoreando todo el asunto de la transmisión desde las entrañas de Radio Zapote. Mr. Cable. Mr. Cableman. Cable Dub. Entonces, no, nos vemos el jueves, ¿no? Claro que sí. Bueno, agradecer a toda la pandilla que todavía sigue ahí en sintonía del Dub Night. Ahí un saludo a Dub Wise Warrior, que pues nada más está confirmando que sí, el próximo martes. Y bueno, a toda esa gente que todavía está acompañándonos a estas horas. Bueno, yo soy Famer y les doy las buenas noches a nombre de todo el crew. Nos escuchamos el próximo martes.